cada vez que llega me regala el cielo todas las noches. Cada vez que llega enloquece y vuelve el derroche. No deja salida, sobran las palabras. Cada vez que llega, cada vez que llega, y tenerlo todo, voy tocando todas las rocas, dándomelo todo, y las horas se vuelven pocas. No deja salida, sobran las palabras. Descubrir palabras, ausentándome con su mirada. Descubrir palabras, rellenando toda la nada. Dibujar sonrisas, sentir sus caricias. No tengo horizonte, contigo no tengo horizonte, no, no, no. Y es así. Descubrí. Y viví. No. Oh. Y sentir tu cuerpo en mi cuerpo y mi cuerpo con tu cuerpo.